debes saber. Mucha conciencia para prevenir antes de lamentarnos. Hagamos todos un esfuerzo para poder resistir. Juntos podemos vencer a este mal que nos afecta tanto. Si te sientes caer, levántate y despierta. No es fácil, yo lo sé. Y mírate y piensa, hay mucho por vivir. Toma fuerzas, por favor. Yeah.